Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite todos los domingos en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Hoy hemos preparado con mucho interés contenidos interesantes para que pasen una hora entretenida, programa número 197. Esperemos les guste. Hoy ha estado con nosotros un artista amigo del programa y nos ha dejado una canción dedicada para todos nuestros oyentes. El amigo se llama Pachu. Continuamos el programa con historias de Zaragoza a través de sus calles. Gonzalo nos trae la continuación cómo funcionan los servicios sociales. La primera parte fue emitida hace algunos programas. Tania, colaboradora del programa, nos deja un interesante relato popular. Jesús el Fuereño hoy nos narra un relajo corto. A continuación, Arturo nos narra un cuento. José Peña nos va a explicar acontecimientos interesantes que sucedieron en el año 1967. Recordando la 17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, el próximo domingo día 15, y la frase de la semana, daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos sea interesante y les guste. Para vivir no hay que esperar, el tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar, si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir, si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir. Si yo te gustaba, contestas que sí. y que te besará. Estoy enamorado, locamente enamorado de ella, de ella. Estoy enamorado, locamente enamorado de ella, de ella. En Historias de Zaragoza, a través de sus calles, José Luis el Turrerense hoy nos va a hablar sobre las dellas en el siglo XIII, XIV y algunas del siglo XV. Hola amigos y amigas de la Casa en la Mochila. Con mochila o sin mochila, con bolsas, con abrigos muchas veces, en verano con calor, vamos caminando por las calles de esta gran ciudad de Zaragoza. En este programa de la mochila, de la Casa sin Mochila, venimos hablando de las calles por las que recorremos y de esta gran ciudad que fue creciendo mucho, mucho de aquella C. Caesar Augusta, que fundó unos legionarios romanos. Luego se fue avanzando a la ciudad Caesar Augusta de los musulmanes, y ya estuvimos hablando últimamente cómo cuando llegaron los cristianos con Alfonso I el Batallador, pues los judíos siguieron viviendo por aquí, y los árabes, los musulmanes, tuvieron también su barrio, del cual estuvimos hablando. Y también quería comentar, situándonos, cómo aquella ciudad que estaba rodeada solamente por el Coso, el Curso, que era el Coso Bajo, Coso Alto llamamos ahora, la calle César Augusto y el río, pues se fue ensanchando y fue creciendo cada vez más, y todo esto ocurrió en el famoso siglo XIII, el gran siglo de la Edad Media, que tuvo que hacerse un ensanche a partir de la Puerta del Noreste, donde se celebraba el mercado. Y allí se formó el barrio de San Pablo y a continuación los de San Agustín y San Miguel. La presión demográfica inherente a la importancia que cobró Zaragoza se tradujo en la necesidad de una nueva muralla, que era de tapial, más al sur que la romana, coincidiendo con el actual Paseo de María Agustín, ese paseo que todos conocemos, por donde está el Paseo Pamplona en María Agustín, la Puerta del Carmen. La muralla medieval por el este llegaba hasta la línea del Huerva y por el oeste hasta la Puerta de Sancho, englobando todo el barrio de San Pablo, barrio popular conocido como Barrio del Gancho, precisamente porque era de campesinos y el gancho le llamaban también a la hoz con la que iban a cortar la mies. Y la Plaza del Mercado se convierte en el centro de la ciudad. Oh, mercado que a principios ya del siglo XX sería convertido en un mercado modernista de hierro y de piedra. Pero entre la muralla romana y medieval todavía había muchas huertas y conventos, espacios semilibres que serían ocupados poco a poco por el caserío a lo largo de la Edad Moderna, respondiendo a un moderado crecimiento de la población. Tengan en cuenta que la población de Zaragoza, a final del siglo XV, era de 12.900 habitantes, por lo que era Teruel cuando era pequeño, que ahora no ha llegado mucho más que hace 30.000. Pero pasó en aquellos años, en poco más de 50 años, pasó a 27.940. Y ya a final del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, de los Pignatelli y otros, pasó a 38.630. Ya era una gran ciudad, pero claro, nada comparable con lo que es en este momento. Vamos a hablar de dos calles importantes que a algunos les sonará mucho de Barcelona, y unas calles muy señaladas como son la de Roger de Lauria y Roger de Flor. Pues también las tenemos aquí en Zaragoza. La de Roger de Lauria está en la calle, es una calle que está en el barrio Torrero, muy cerca del canal y de los Pinares de Venecia. ¿Y a quién se dedica? Pues a Roger de Lauria, un marino siciliano al servicio del rey aragonés Pedro III y también de Jaime II en la lucha por Sicilia. Tengan en cuenta que los aragoneses se extendieron por todo el reino de Nápoles, por Sicilia y llegaron incluso hasta Atenas. Y el otro personaje de la misma época, mitad del siglo XIII, Roger de Flor. Los dos murieron en 1305. Y Roger de Flor era un aventurero militar catalán al mando de los almogávares y a las órdenes de Federico II de Sicilia. Ayudó al emperador bizantino Andrónico, pero precisamente su hijo, Miguel el Paleólogo, cualquiera que estudie la historia de Grecia le sonará, lo asesinó a Roger de Flor en un banquete y ahí acabó su vida bastante joven. No llegó a cumplir los 40 años. Y voy a detenerme aquí. Bueno, la calle de Roger de Flor está por la Vía de la Hispanidad, entre la Vía de la Hispanidad y la Avenida de Madrid. ¿Quiénes son los almogávares? Ahí me suenan unas pastas muy buenas que cuando voy al Barracín las compro, almogávaras, unos buñuelos así huequecitos, riquísimos. Pues almogávares eran los aragoneses que se formaron pues como guerrillas, imitando las guerrillas sarracenas, y entonces eran pues como unos mercenarios, soldados, y que el que les mandaba, el mando superior, era el adalid. Así que los almogávares eran aragoneses, ya en la época cristiana, pero imitando las guerrillas de los musulmanes. Vamos a ir dejando ya el siglo XIII y entrando en otros siglos posteriores, en la que seguían habiendo personajes importantes a los cuales pues no ha faltado dedicarles a una calle. Alfonso IV el Benigno, no encuentro ninguna calle dedicada a él. Pedro IV el Ceremonioso tiene una calle entre la Romareda y la Hispanidad, calle paralela a la de Pedro III el Grande, que las une una diagonal, que es la calle Juan II, el padre de Fernando el Católico. Si recuerdan la serie de Isabel, pues Juan II tuvo ahí bastante protagonismo, fue precisamente el que inició o se propuso construir la iglesia de Santa Engracia, que sería en tiempo de Fernando el Católico cuando se construyó. Luego hay otro andador dedicado a Juan I, el cazador, en la ciudad Jardín, cerca del Hotel Reina Petronila, de la que ya hablamos otro día. Y hay una calle en el barrio Oliver, entre la calle Miguel Artigas y Marqués de San Felices, quienes vivan por ahí las conocerán bien, pues esta calle está dedicada a Martín I el Humano, o también llamado el Viejo. Y ya si nos metemos en el siglo XV, y con esto terminamos por hoy, pues es muy interesante la calle Compromiso de Caspe. Hubo un interregno entre 1410 y 1412, que no teníamos aquí quien nos gobernara, pero se acabó con el Compromiso de Caspe, en el cual llegaron a un acuerdo suficiente para poder salvar la situación. Hubo representantes del Reino de Aragón, el de Valencia y el Principado de Cataluña, y eligieron como rey a Fernando de Antequera, de la dinastía de los Trastámara. Y esta calle Compromiso de Caspe va desde Miguel de Servet a la Vía de la Hispanidad. También en el barrio de Delicias, dos calles de compromisarios de Aragón en Caspe, que son la calle de Domingo Ram, que era el obispo de Huesca, y la calle de Berenguer de Bardají, y la calle de Francisco de Aranda, calle en Pinseque, en la urbanización de Prado del Rey. Otro personaje importante de este siglo XIV fue San Vicente Ferrer, el dominico valenciano, el predicador, muy viajero, que influyó en la elección de Fernando de Antequera como rey de Aragón en el Compromiso de Caspe. Y San Vicente Ferrer, el valenciano que se iban por Lira a encontrar allí la fuente que cuando se subió al árbol a predicar en Valencia, pues aquí tiene una calle en el barrio de Oliver, a San Vicente Ferrer. Y nos quedaría pues también hablar de Fernando I, este mismo Fernando de Antequera, de Trastámara, el justo o el honesto, que fue al que llegaron los compromisarios de Caspe, y tiene dedicada una calle en Cuarte de Huerva y en Pinseque, pero aquí en Zaragoza no. Hablando de las calles, estas calles que transitamos en esta gran ciudad que ha crecido tanto, la ciudad calle Saragusta, Saracusta y ahora Zaragoza. Gonzalo nos explica el funcionamiento de los servicios sociales. Es la continuación de una primera parte que fue emitida en un anterior programa. Si no sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Y ahora me diréis, ¿cómo puedo acceder a dicho sistema tan maravilloso? ¿Cómo he podido vivir sin conocer esa maravilla? ¿Dónde puedo ir a pedir esas ayudas para todas esas necesidades? Pues como os decía al principio, la puerta de entrada a dicho sistema público de servicios sociales en nuestra ciudad son los centros municipales de servicios sociales. Fuera de Zaragoza, en los pueblos y comarcas, son los servicios sociales de base o los servicios sociales de las comarcas, cuya gestión y responsabilidad corresponden directamente a los ayuntamientos y comarcas en nuestra comunidad autónoma, ya que es la administración más cercana al ciudadano. La organización y la legislación sobre este aspecto en España está totalmente delegada en las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma se organiza según sus propios criterios. En Aragón, por ejemplo, hay una ley específica de servicios sociales que es la que regula todo el funcionamiento de ese sistema. No obstante, casi todas las comunidades autónomas se organizan de forma parecida. Así que si un día tenéis que acudir a los servicios sociales en otra comunidad autónoma, encontraréis que no hay tantas diferencias entre ellas. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Pero, ¿cómo se organiza el sistema público de servicios sociales? Pues el sistema de servicios públicos se organiza en dos niveles, atención primaria y atención especializada. En atención primaria se atiende a toda la población de un determinado territorio, sin distinción de edad, sexo, procedencia o nivel económico. Este nivel se concreta en nuestra ciudad en los centros municipales de servicios sociales que se distribuyen territorialmente en los distintos distritos y barrios de la ciudad. Y es en este sitio donde yo trabajo. En estos centros se gestionan las ayudas de urgencia, las atenciones domiciliarias que comprenden los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, se solicita el ingreso a aragonés de inserción, el famoso IAI, se puede solicitar información sobre los diversos recursos y prestaciones que el ayuntamiento y la comunidad autónoma ofrecen a los ciudadanos y que pueden interesar a estos para atender sus situaciones de necesidad. También se gestiona y se coordinan desde este nivel atención a la infancia de forma general a través de los centros de tiempo libre para niños, la educación de calle o mediante los sistemas de control del absentismo escolar. Es posible solicitar ayudas económicas para comedores escolares y material escolar y la posibilidad de ofrecer ayuda a las familias a través del programa de educación familiar. En los centros municipales de servicios sociales se podrá informar a los ciudadanos sobre las condiciones y uso de las distintas ayudas y servicios que el ayuntamiento ofrece a sus ciudadanos. Se informa de quién, cómo, dónde y cuándo se pueden beneficiar de todas esas ayudas y servicios. Además, es en los centros municipales de servicios sociales donde se puede notificar también las situaciones de violencia de género, las situaciones de menores o ancianos desamparados, o aquellas situaciones donde pueda haber riesgo social como la detección del chabolismo o personas que duermen en la calle de modo habitual, o situaciones de insalubridad que se pudieran detectar por parte de los vecinos, tales como plagas de cucaracha, chinches, ratas, u otras situaciones que pudieran suponer riesgo para la salud de los que viven cerca. El albergue municipal se puede considerar también en la categoría de atención primaria, ya que no solo atiende a los transeúntes, sino a todas las personas que pudieran necesitar alojamiento por causas sobrevenidas, tales como desahucios o pérdidas de vivienda, peligro de ruina en vivienda o situaciones de conflictos familiares donde la persona tenga que salir de su casa de modo pues rápido, ¿no? En otro momento podemos explicar más detalladamente las diversas ayudas a las que puedes acceder a través de estos sitios. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos Decíamos que había dos niveles de atención en el sistema público de servicios sociales. Hemos hablado de la atención primaria, los centros municipales de servicios sociales y el albergue. Ahora hablaremos brevemente, porque no queda mucho tiempo en nuestro programa de hoy, de la atención especializada que se puede encontrar en los sistemas públicos de servicios sociales. En este nivel se sitúan todos aquellos recursos y servicios que van dirigidos a sectores específicos de la población y solo a ellos. En esta categoría la variedad puede ser un poco confusa. Me estoy refiriendo a sectores que pueden diferenciarse por la edad, como protección de menores o recursos para atender a la juventud, como las casas de juventud o los centros de información juvenil o las ayudas específicas para esta población, los hogares para mayores, las residencias, los centros de días para nuestros mayores también. También hay servicios dirigidos a la atención a los inmigrantes o minorías étnicas, por ejemplo, la Casa de las Culturas, la atención a toxicómanos y personas que han caído en la dependencia por diversas causas, ahí estarían incluidos todos los centros de atención e información a toxicómanos o comunidades terapéuticas, o aquellos recursos que buscan la igualdad de oportunidades de colectivos varios, como las mujeres o los discapacitados. De todo ello podemos ir hablando en sucesivos programas. De momento pienso que con esta pequeña introducción puede bastar para haceros una idea de lo que significa y la importancia del sistema de servicios sociales en la consecución de un auténtico estado de bienestar. Hasta entonces, un saludo a todos nuestros oyentes y os dejo con el resto de la música que he elegido para ambientar esta sección. Se trata de una canción un tanto antigua de una cantautora canaria que se llama Rosana. La canción se titula Sin miedo y espero que os guste. Gracias. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Tania nos deja un interesante relato popular sobre el soldado y la trabuqueta. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, la autoridad. Solo voy con mi pena. Sola va... Bueno, mi tema es retratos populares. Soy Tania. El tema se llama El soldado y la trabuqueta. Sarita era de Vera del Moncayo. Los vientos del Cierzo habían endurecido su carácter. Había crecido en un hogar desintegrado, en el que el fuerte carácter de su padre se había opacado con el carácter y mente retorcidos de su madre. Se tiene que acomodar a las circunstancias uno para poder seguir viviendo. Era un sonsonete que escuchaba a diario por parte de ambos padres, mientras ellos llevaban una guerra sin cuartel en su vida diaria, plagada de insultos y acciones mutuas. La suegra del Trabuco y abuela de Sarita era un puñal más que se clavaba a diario emponzoñando la disputa entre los cónyuges. A su padre desde joven le decían el Trabuco por su carácter incendiario y porque durante la guerra en 1940, cuando Sarita contaba con 5 años y él, su padre, con 25, fue aprehendido en la plaza principal por uno de los bandos y lo iban a fusilar cuando el farmacéutico intercedió por él, diciendo que trabajaba en sus tierras y por ello lo soltaron. A partir de allí, él era un semiesclavo del farmacéutico que le salvó la vida. Su esposa, doña María, servía en la casa del señorito y el Trabuco con su hijo en los campos, por una miserable paga que no alcanzaba para los 2 hijos y la suegra. Tenía una pequeña extensión dada por su patrón en forma de triángulo para sembrar lo necesario para su casa. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Por su pobreza, por lo poco que llevaba a casa, el Trabuco se refugiaba en su pequeño huerto y hacía vida allí. Constantemente era recriminado por la suegra y la esposa por su pasado incendiario, que lo hacía casi un proscrito, un fuera de la ley, una fuerza nula para un trabajo libre en una ciudad como Zaragoza, hasta que no pudo aguantar más. Hizo una carta contando sus penas y culpando a las 2 mujeres de su determinación y se colgó. Su papel en uno de los bolsillos fue encontrado por su patrón antes que por la policía, quien lo destruyó para no generar más desgracias a la familia. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Sarita tenía ya 11 años y fue enviada por el protector familiar, obviamente el farmacéutico, donde uno de sus hermanos que trabajaba en una empresa de electricidad. Allí su vida era otra. Comía bien en un suave colchón, no el de hojas de maíz que normalmente usaba en Vera del Moncayo. Con una calefacción de primera habían pasado sus tiempos de calamidades. La pequeña paga casi nula servía para ayudar a su madre y abuela, a su hermano. Fue colocado como aprendiz también él en un taller de herrería por la avenida Cataluña, cerca de lo que hoy es la Plaza Mozart. El hermano recogía cosas y fierros viejos. Me cuenta que en los duros inviernos, incluso con nieve, él andaba sin zapatos recogiendo fierros viejos para llevar un dinero más a casa. Era la época de la posguerra y España pasaba por una época muy triste y pobre. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Cuando Sarita era una hermosa jovencita, salía por las tardes de domingo a pasear a la Plaza Independencia. Ahí conoció a un soldado 3 años menor que ella, que la acompañaba a su trabajo y le invitaba a tomar una infusión, chocolate caliente o helado según la estación. La relación de noviazgo duró hasta que ambos tenían cerca de los 30 años y terminó en matrimonio. El 5 de marzo, la Cincomarzada, la celebraban a orillas del río Ebro, por el lado del Raval. Era una arboleda donde las chicas llevaban tortilla de patata y otros manjares para compartir con los soldados. Por su parte, el soldado iba a bailar con una viuda cuarentona y con ella disfrutaba las delicias de la intimidad en casa de esta. Por ello pudo soportar tan largo noviazgo con la trabuqueta. Eran tiempos de doble moral. y de la política social franquista. Aún recuerda a la viuda, pero fue muy feliz con su trabuqueta. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Jesús el Fuereño, después de unos programas sin intervenir, hoy nos narra el relajo corto titulado Desapercibido. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento es tu gemir, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento es tu gemir, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentí tu fragancia. Relajo corto grabado el día de San Silvestre en la ciudad que atrapó al viento. Se llama Desapercibido. Procuro estar absolutamente conmigo, sin siquiera mi sombra, dejar mi cuerpo y mente en reposo, emigrar al silencio cósmico con mi alma olvidada. Hoy creí lograrlo, pero ¿en qué circunstancias? ¿Cuántas veces añoré una isla desierta donde no pasaran barcos o aviones? Comprarme una oculta en la mar océana, de momento fuera de mi presupuesto. Regreso a la realidad. Analizo dónde pasar unas vacaciones distintas, medio solo, pero cuando lo desee, convivir con personas necesitadas de compañía. Así se anuncia un crucero por el cono meridional tropical, mis antípodas. No lo liquidaré hasta después de mi regreso. El camino para encontrar la estrellita del sur es largo. Ahí me embarcaré. Atravesaré muchos usos horarios, no importa el mal de las piernas entumidas, el jet lag, me sobra tiempo para recuperarme. Me cubriré con un antifaz para soñar, música suave, instrumental, en mis audífonos. Comeré pop, dos coñac on the rock o quizás sendos París de noche. Saludaré con ello a Morfeo. Pero no contaba que la jefa de azafatas es una colega de la escuela de idiomas, sánscrit. Le dio mucho gusto verme, me felicita por los premios que ha recibido, recortó lo aparecido de mí en la prensa y se lo muestra a su compañera. Sugiere que escriba mis experiencias, que un grupo de pilotos tienen una pequeña editorial, fácilmente me publicarían. Campanas de bonanza repican en mi corazón. No, no, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentí tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repican en mi corazón. Cometo una descortesía, charlando con ella, más bien hablando a la dama. Me venció el cansancio, como a las 2 horas desperté cuando el vecino de asiento salió a los lavabos, paseando su colonia barata, encubriendo su discutida higiene. Tengo yo en mis rodillas manta, almohadilla y un descansacuellos. En el despertar inesperado creí que eran los utensilios para enfrentar desastre. No sé cómo en segundos hasta el capitán vino a saludarme, dándome las gracias por uno de mis descubrimientos que le fue muy útil. Maldita sea, vengo a descansar. Bajo los párpados con aplomo de cortina metálica. Aún así no se aleja. De reojo veo que vienen más personas. Reflexiono. ¿Esto tengo que pagar por el éxito de mi trabajo o por la publicidad de ello? Tardo en concentrarme nuevamente. Deseo el efecto túnel cuántico para perderlos. Ojalá supieran que lo mejor es que me dejen en paz. ¿Cómo le harán las celebrities para pasar desapercibido? Ya empiezo a odiar a los paparazzis sin siquiera conocerlos. Pero alguno de los viajeros tal vez les llamara para cuando aterricemos. Y si no bajo o me finjo enfermo para que me saquen en ambulancia, así iré por otra puerta. No creo que las aeromosas o la tripulación me denuncien a un periodista, pero los fotógrafos molestos pagan cuando les avisan. ¿Cuánto valdré yo? De ti quiera penar el corazón. Violeta es tu gemir, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentí tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repican en mi corazón. No, no, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentí tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repican en mi corazón. Campanas de bonanza repican en mi corazón. Arturo Cadonia nos narra el cuento Salvar el Mundo. Cuando la gente duerme, bajo yo. Chaqueta sobre el hombro en la noche azul. Amor y una guitarra en la mente, cosas raras. Y en mis ojos hay ingenuidad. Buona tarde. Questo quanto si intitola Salvare il mondo. Un amico che è professore di scienza fisica matematica e lavora all'università di Saragossa. Tenia un sogno: salvare il mondo dall'hambre e infermità. E cada dia riflessionava pensando in questo problema. E non poteva incontrare nessuna soluzione. Buscando e ribuscando, un dia in la calle Alfonso, un cicco le tirò in cima un gelato. Volontariamente intervenne la madre e a riprenderlo per decir, pide disculpa e si marciò, bromeando con suo amico e comprando altro gelato. In questo momento comprendì che per salvare il mondo e la umanità basteria gana e volontà. Questa arma sarà sincerità, rispetto, comprensione, conversazione reciproca e divisione di ricchezza, olvidando invidia, zelo e avarizia, abbandonando la tecnologia maniatica, aggressiva e distruttiva a scopo di ricchezza personale, accettare la tecnologia che è progresso naturale ed equilibrato, ricordando che il ricco, ganando meno, è sempre ricco. Deveria di pensare che tutto lo vicino sono nostro hermano, sin importare razza, colore, religione, politica, e non essere come altro che si isolano per non ver e scucciare. Se deveria implantare nella scuola una classe di fraternità, sensibile la soluzione. E il professore oggi si pregunta, la umanità chiede cambiare? José Peña, artista callejero, con el número del hombre sin cabeza, hoy nos explica los importantes acontecimientos sucedidos en el año 1967. Año 1967 fue un año normal, como cualquier otro, según el calendario gregoriano declarado el Año Internacional del Turista por la Organización de Naciones Unidas, recordando acontecimientos, hechos que sucedieron en estos años, tanto por personalidades, artistas y tendencias en ese momento. Dejaron muchas huellas y me impactaron en una edad en la que era un niño en la escuela primaria. A pesar de los problemas de mi hogar, en el colegio, en el barrio, el grupo de amigos, familiares, aún siento la influencia que dejaron en mis emociones. Yo veía las noticias a diario, los periódicos de entonces. Recuerdo la radio, igual que la televisión, grandes con tubos, con patas. La televisión, sobre todo con antenas en blanco y negro. Recuerdo llamada un programa Radio Reloj que daba la hora en minuto para ir al colegio. Combinando las noticias, otras emociones, después transmitían las radionovelas. La televisión fue copando poco a poco las audiencias hogareñas, siendo en esos años un 24% las familias de las ciudades que tenían una en casa. Yo vivía en Lima, en un barrio llamado La Victoria, cerca del mercado mayorista, La Parada. Ahí aparcaban los camiones para vender su mercancía que traían de diferentes partes del país para venderla a mejor postor. La programación de la televisión comenzaba al mediodía con los dibujos animados, luego el noticiero, luego los hits musicales y en la tarde las telenovelas, tanto nacionales como mexicanas. Nuevamente los dibujos animados de Ana Bárbara. Después los programas informativos, veían las series televisivas policiales como El Fugitivo, que no se hacía esperar con sus 2 años consecutivos de teleaudiencia. Luego veía Los Intocables, nuevamente, por último, un film para cerrar el programa. Las personalidades que me impactaron en su reciente aparición, los cantantes iberoamericanos como Roberto Carlos, Armando Manzanero, el cantante español Rafael y los cantantes de la nueva ola como la aparición del rock, la moda, los bikinis recién llegado a España y a América Latina. El certamen de belleza, recuerdo que lo ganó la peruana en Londres, Miss Mundo, por Madeleine Harto. La publicidad radial y televisiva, como los productos que eran de Alcacese o Todo Va Mejor con Coca-Cola. Y los nuevos productos introducidos en mercado que hoy están desaparecidos o desplazados. Como recuerdo también los diferentes temas musicales, como la cantante Rocío Dúrcal en su disco Acompáñame. Igualmente recuerdo a los mejores diestros del momento de la corrida de toros, como era el caso de Pepe Bienvenida en su última actuación en la ciudad de Lima. Y también recuerdo la muerte del escritor alicantino José Martínez Ruiz Azorín, que años después realicé una exposición, trabajo en mi colegio, de su biografía, incluyéndose un análisis de su personalidad. También recuerdo la muerte del doctor Manuel Prado Ugarteche, que para mí fue un impacto, la noticia llegó desde París, y la muerte también del escritor Ilhan Bor, amigo de los bolcheviques. Lo mismo pasó también con una sorprendente muerte con el escritor peruano llamado Ciro Alegría. Luego de su retorno de México, lo sorprendió una hemorragia cerebral, que 50 años más tarde, mi amiga María Elia Morales moría por la misma causa. A los 50 años, también recuerdo la muerte del actor Spencer Tercio, del boxeador Primo Carnera, que poco antes de morir escribió un libro contando las actividades en relación con la mafia que lo llevó a ser campeón. Recuerdo también un sábado que vi por última vez pelear al boxeador Cassius Clay, defender su título mundial frente a Zorra Floyd, que meses después le arrebatarían el título por no ir a la guerra de Vietnam. Recuerdo también la muerte del Che Guevara, que llegó a ser todo un mito en su incursión en la guerrilla en Bolivia. En ese año recuerdo también que ganó el Premio Nobel de Literatura el célebre escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias con su famosa obra Señor Presidente. Y por parte también recuerdo al escritor Simon Alexander Hayes, que escribió la biografía de Malcolm X y también hizo una gran obra maestra que lo llevó a la televisión, Raíces. Además, recuerdo también al escritor Mario Vargas Llosa, que ganó con su obra La Casa Verde el premio Rómulo Gallego, y hacía noticia desde América Latina. Para culminar, llega a la ciudad de Nueva York a pisar suelo norteamericano Svetlana Aleksieva, hija de Stalin, quien pidió asilo político desde la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva Delhi en 1953. Esto y mucho más fueron los hechos y acontecimientos de personalidades que marcaron historia hace 50 años en la noticia, marcando mi niñez con emoción e inquietudes en ese medio como son, que jamás perdí la esperanza de ser algún día protagonista más en la historia. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima. Recuerdo también ese mismo año que dio la vuelta al mundo la noticia, fue muy impactante para mí, el primer trasplante de corazón que hizo el célebre cirujano cardiólogo sudafricano Christian Barna. También recuerdo la guerra de los 6 días en que Israel le declaró la guerra a Egipto, Siria y Jordania. También recuerdo que Vietnam era una guerra de nunca acabar. Del mismo modo, en Cuba, Fidel Castro seguía dando noticias y un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Se origina en Nigeria la guerra de separación con Biafra. Y también recuerdo la gran revolución cultural de China con la destitución del presidente Li Shaoxi por parte de Mao Zedong. La famosa asonada también que sucedió en Nigeria. Las calles de Yakarta amanecieron ensangrentadas. Y la destitución del general Suharto por el general Suharto como presidente del país. próximo domingo, día 15, será la 17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Séptima marcha contra la macrocárcel de Zuera, domingo 15 de abril de 2018. Salida en bici a las 9 y media desde la Plaza de la Magdalena con bielas salvajes. Lleva tu casco. Y salida en autobús a las 11 horas desde el Colegio Tenerías. Vengas como vengas, lleva tu identificación. Acude a las jornadas anticarcelarias el viernes 13 y el sábado 14 en el CCO Quique Mur. Más información en marchazuera.noblezabaturra.org o en el Facebook de nuestra Marcha Zuera. Compra los bonos en los lugares habituales. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo. Finalizamos el programa de hoy recordándoles que lo pueden escuchar a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. No hay tiempo para más, me despido de todos y todas ustedes. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes a todos y a todas. El camino más largo es quedarse parado.